a finales de este mes. Estamos a días de que comience en un contexto bien diferente a lo que fue la primer parte, el primer juicio que tenemos en la provincia de La Pampa, que dejó en evidencia que La Pampa no fue una isla. Hablábamos con Miguel Villagra, le decía hace un par de sábados, que justamente es abogado querellante y representa, además del Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos, a Pinky Pumilla, a quien le agradecemos muchísimo que nos preste unos minutos de su mañana para charlar sobre este tema. ¿Cómo está, Pinky? Buen día. Hola, buen día. Felicita a tu audiencia. Bueno, decía un contexto muy diferente, ¿no?, a lo que fue el primer juicio. Y sí, porque sumamos 7 años más retraso y la coyuntura nacional, que se refleja además en el plano provincial, es completamente desfavorable al objetivo de defensa de los derechos humanos. ¿Qué podés percibir, Pinky? Me imagino que estás en contacto con gente que va a prestar su testimonio, ¿no? Se calcula que puede haber más de 240 testimonios en esta segunda parte del juicio. Sí, sí, ¿qué sí. podés percibir en cuanto al miedo que ocasiona este cambio de contexto? Miguel Villagra me decía, hay muchos testigos que, viendo que los represores están saliendo, están consiguiendo beneficios, sienten temor a la hora de declarar o a la hora de pensar en un nuevo juicio. Bueno, al respecto yo te digo que el miedo es una herencia de lo que dejó la dictadura, y en ese sentido es un mensaje que permanece en el firmamento de La Pampa y aún del país. Uh-huh. La otra cuestión es que esta decisión de liberar a los que estaban condenados por delitos de lesa humanidad y que convivan con el resto de los vecinos es realmente una presión muy fuerte para los que van a ser testigos, porque hasta que no se reproduzca una decisión que tuvo el TOF en el 2010, que fue de llevar a prisión preventivamente a todos los imputados, los represores van a estar conviviendo con sus víctimas hasta el día del juicio, ¿no? Claro, terrible. Y aparte, Baraldini, ¿no?, que uno podía pensar era el que no iba a acceder a un beneficio porque había estado prófugo de la justicia, justamente. Sí, la única que no tiene ese beneficio en el país, Milagro Sala. Ajá, bueno. Una marca del contexto también que estamos, el cambio de contexto. Sí, eso marca todo cómo estamos, ¿no? A mí me parece que a 40 años de los sucesos, el objetivo de la justicia se ha dilapidado por el paso del tiempo, el peso del tiempo y las acciones de los gobiernos, ¿no? Uh-huh. Uno puede preguntarse qué tan independiente es la justicia, ¿no? Porque con un cambio de gobierno como este, bueno, sabemos que el gobierno de Mauricio Macri está en las antípodas en lo que tiene que ver con los derechos humanos del gobierno saliente. Eso es indiscutible. Pero digo, uno esperaría tener una justicia que sea totalmente independiente como poder y que no tenga también este cambio rotundo por un cambio de gobierno. Bueno, hay muchas evidencias de que este es un gobierno de clase y consecuentemente tiene una justicia de clase. ¿Hacia dónde van dirigidas las acciones de la justicia? Y cuáles son las acciones injustas que promueve este gobierno, ¿no?, que son amparadas por el Poder Judicial. En el caso de La Pampa hay varias cuestiones que hacen muy evidente esta cuestión. Una, por ejemplo, una de las primeras medidas de este gobierno es desmantelar la unidad de búsqueda de niños apropiados, lo que perjudica a la sociedad pampeana y además a dos familias que tienen niños secuestrados y desaparecidos de Santa Rosa, ¿no? Claro, claro, sí, sin dudas. ¿Qué esperás particularmente, personalmente, de este segundo juicio? Bueno, nosotros formamos parte de una de las querellas particulares junto con Elida Rodríguez, la esposa de Oscar Perna. Hay además otros querellantes particulares, sí, ¿no? Lo que yo espero, habida cuenta que mi convicción también se ha adelgazado, mi objetivo de justicia. Lo que perseguimos nosotros es verdad y memoria. Verdad para que la sociedad sepa qué pasó y se desmantele definitivamente del firmamento pampeano el discurso de la Isla de Paz. Y memoria para que opere como plataforma del futuro que nos merecemos, ¿no? Uh-huh. Extraer de la memoria sus contenidos emancipatorios. Claro, claro. ¿Cómo pesan en el ideario social o en la comunidad de este cambio de discurso, ¿no? Porque desde hace un tiempo a esta parte lo que escuchamos es cuestionamientos, cuestionar el número de los 30.000 desaparecidos, cuestionar que lo que ocurrió fue un genocidio, ¿no? De alguna manera revivir lo que fue la teoría de los dos demonios. Digo, ¿esto prende fácil este discurso? Sí. Ahí, bueno, por eso que yo enfatizo sobre los objetivos de verdad y justicia para que podamos vencer en este combate contra la sociedad del olvido y la sociedad del silencio, como dice nuestro amigo Bilbao, ¿no? Uh-huh. ¿Te puedo preguntar, Juan Carlos, cómo recordás vos el golpe aquí en La Pampa, desde lo personal? ¿Cómo te enteraste del golpe? ¿Cómo lo viviste? Bueno, yo ya había sido, al momento del golpe, yo ya había sido detenido y puesto a disposición de la justicia por infracción a la ley de seguridad. De manera que cuando llegué al golpe yo estaba tratando de proteger mi integridad y la de mi familia, ¿no? Claro, claro. ¿Pensás que hay todavía muchas complicidades aquí en la provincia de La Pampa que hace falta echar un poco de luz? Y por supuesto, porque hasta ahora se ha puesto énfasis en la faceta militar de lo que fue un golpe claramente cívico, militar y eclesiástico, ¿no? Uh-huh. La complicidad civil está dada desde la propia articulación del golpe sedicioso. Aquí ha jurado un Superior Tribunal de Justicia DOC funcional a los objetivos de la asonada militar. Y bueno, y eso se ha consagrado y ha perdurado hasta nuestros días. Toda esa complicidad civil que le otorgó el Superior Tribunal de Justicia, el Colegio Médico amparando la destrucción del Servicio Provincial de Salud, más de 50 intendentes jurando en el periodo inmediatamente posterior al golpe, que luego fueron reciclados en democracia, los que se enriquecieron, el obispado negando asistencia espiritual o complicados con Arguindegui en la búsqueda de detenidos desaparecidos. Bueno, todo esto configura un marco 40 años se acrecienta por la falta de justicia, la ausencia de justicia, y por otro elemento más, que de lo que va del primer juicio ahora, hay 50 personas menos entre testigos y víctimas, ¿no? Incluso victimarios. Ya no está con nosotros ni Mendizábal, ni Cholo Covela, ni Raulito Adatri, mamá de María Tartaglia, como para poder asistir a esta coyuntura y poder avisorar un horizonte más promisorio que el que tenemos, ¿no? Claro. Así que bueno, esas son las cuestiones que están... Pasaron la vida esperando justicia, ¿no? Una justicia que se tomó demasiado tiempo. Sí, hay un lema entre los hombres de justicia que dice que tiempo que pasa, justicia que huye, y eso lo palpamos cotidianamente, ¿no? Sobre todo a partir de las leyes de impunidad, ¿no? De obediencia de vida y punto final. Uh-huh. Personalmente, ¿sentís ese miedo, Pinky, o esa intimidación de saber que la justicia está acompañando con beneficios a los represores? Y yo avanzo en esta realidad con una mezcla de miedo e incertidumbre, lo que no quiere decir que yo me acobarde. Me doblé ante esas dos cuestiones, pero ciertamente cruzarme con un represor, ver cómo opera el gobierno, cómo se reprime la protesta, cómo se persigue a los organismos y militantes de derechos humanos, cómo se secuestra y desaparece, bueno, son cuestiones para no desdeñar, ¿no? Por supuesto. lo que hay que hacer docencia, y quizás este juicio pueda servir para eso, es que es lícito tener miedo, lo que no es lícito es obligarse ante quienes son los promotores del miedo y de la muerte, ¿no? Bueno, hablando de hacer docencia, vos venís echando luz sobre este tema en la provincia de La Pampa desde hace muchísimo tiempo, con tus investigaciones, con tu testimonio, etcétera. ¿Te parece que las nuevas generaciones están al tanto de lo que ha pasado? ¿Se les brinda la suficiente información? Bueno, yo creo que las nuevas generaciones poseen y activan mucho más, me estoy refiriendo a los chicos de secundario, sí, estudiantes universitarios, mucho más que la gente de mi generación, muchos de los cuales ya dieron por cerrado este capítulo, y mucha parte de la militancia que cerró este capítulo, concluyó admitiendo una derrota. Ajá. Admitiendo una derrota. Sí, sí, muchos dijeron, bueno, si esto fue la revolución, hemos sido derrotados, es inútil que insistamos en ese horizonte y dediquémonos a otra cosa. Entonces prevalece la mezquindad, el olvido, el salvarse solo, todas esas lacras que vemos cotidianamente, ¿no? Uh-huh. Una pregunta más que si se quiere tiene más que ver con el plano nacional. Mencionaste recién el protagonismo de la Iglesia en ese golpe cívico, militar, eclesiástico. Sí. ¿En cuánto le juega en contra en esta búsqueda de justicia que tengamos un Papa argentino? Digo, ¿esto ha facilitado o ha complicado la investigación? Y es un muy complejo y de extremada sensibilidad. Yo creo que en el plano internacional le juegan en contra. En el plano nacional creo que han exorcizado esa posible amenaza de un Papa argentino reclamando por la justicia social. Claro, bien. Bueno, el 29 de agosto inicia este juicio, falta muy poquito. Sí, 10 días. En 10 días sabremos qué pasa en La Pampa. Ya una cosa sabemos es que se han elevado a juicio solamente los casos que han podido demostrarse al momento de la actuación, o sea que queda todavía un amplio margen de verdad que no se va a abordar en este juicio y que resta por conocer, ¿no? Claro, podría haber otro juicio después de... Claro, esto, ¿no? Entre ellos la complicidad. ¿La complicidad? Civil. Ah, bien, se cortó justito, no te alcancé a escuchar. Sí, sí. La complicidad civil, perfecto. Te agradezco muchísimo tiempo. No, a ustedes por ocuparse de este tema. Un abrazo. Te mandamos un abrazo, gracias. Las 40 en...